gritos de sombra y muerte. Sombras de la noche con Gerardo Águila por Secho Radio. Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Sombras de la Noche. Soy Gerardo Águila. Este programa está auspiciado por Necri Eventos, Anticosmis Producciones, Manto Negro Producciones y G-Prodi, Sala de Ensayos. Para comenzar este nuevo programa nos quedaremos con Wangilen, banda proveniente de Temuco, quienes nos vienen a presentar su tema titulado Lamento por el Poeta Mago. Chile están ahí las rocas, los gigantes que están dentro de la montaña. Esa era la Antártida. Esto, imagínense, Chile era la naturaleza. Ese Chile, ese Santiago extraordinario, de casas bajas, de casas de dos pisos, máximo de adobe, que era puro cielo. La montaña vista a todos, el sentido de la amistad. De la lealtad, ¿quién la tiene? Es un sentido mágico de la vida. Los araucanos lo tenían, buscaban eso, por eso no construyeron ciudades ni nada, Suzuka. Como una visión mágica de la vida. Para continuar con el programa de Sombras de la Noche, nos quedaremos con Alien Gang, banda de rock progresiva nacida en Santiago, quienes nos vienen a presentar su tema titulado Cool Set. Después de haber escuchado a Lingan, nos quedaremos con Gaza, banda proveniente de La Ligua, en Valparaíso, quienes nos vienen a presentar su tema titulado Rebotrilizado. En Puerto Montt nace esta banda llamada Lusitania, que mezcla un poco de gótico con atmosférico, un poco de sonidos ambientales y sonidos post-metal. Para continuar con el programa de Sombras de la Noche, nos quedaremos con el tema Senderos de Locura, de Lusitania. Hacia el Calvario, pudre. ver mi verdad. Después de haber escuchado Lusitania, nos quedaremos con De Festa Oscura, banda proveniente de acá de Santiago, quienes nos vienen a presentar su tema titulado Nadie Más. las bandas que me gustan muchas veces son, simplemente son por las letras, muchas veces por la música, algunas veces porque mezclan una idea de la cual yo me siento un poco identificado. Antiguamente no era muy devoto de escuchar bandas chilenas, pero con el tiempo he aprendido a apreciar un poco la música, un poco el arte. Bueno, comencé a hacer estos proyectos con la firme convicción de poder apoyar a bandas chilenas, a bandas emergentes, a bandas que muchas veces se sustentan por ellos mismos. Ahora, para continuar un poco con Sombras de la Noche, nos quedaremos con Lequien, banda nacida en Rancagua. Este tema que se llama Una Verdad en Armonía. Una verdad Para finalizar esta primera parte nos quedaremos con Hombre Solitario, otro de los proyectos de Ricardo González. Ahora con el tema Winca. Para continuar con un poco de buena música, nos quedaremos con Funeral Inconscientemente Natural, quienes nos vienen a presentar su tema titulado December Mars. Inside the sun, En Iquique nace esta banda de doom llamada Bilis Negra, quienes nos vienen a presentar su tema titulado Ritos Mortuorios. Thank you. Hace poco de menos de 2 años se creó esta banda llamada Codex Giga, banda que nos vienen a presentar este tema titulado Letanía del Exorcismo. Las voces cantan lenguas muertas. Para el año 2008 nace esta banda llamada Azad Badab, de la cual escucharemos su tema titulado Rocío de Mayo. Thank you. En la mitad del tema de Asad Badat pasamos una transición del segundo día, del día 11 de noviembre del 2016, un día que muchos celebran. En mi caso, no me gusta, la verdad no me gusta, no encuentro sentido a este día. ¿Se puede decir que un día más? ¿Por qué lo digo? Quienes están en mi face o como amigos en mi face entenderán el por qué digo esto. Ahora para tomarme un poco de relajo y poder disfrutar un poco de música, los dejaré con esta banda llamada Lacrimae Rerum y su tema Voices Through the Black Corian. Después de esos 17 minutos de música, me sumergiré un poco en mis pensamientos con algo que me marca un tanto, bastante diría yo, lo que es esta banda Genuinos Extractos Nihilistas. En especial es esta canción la que más me gusta, que se titula Epílogo de un Retirado. Yeah. Después de haber escuchado genuinos extractos nihilistas, nos quedaremos con Guts, quienes nos vienen a presentar su tema titulado Isolation. Para continuar con Sombras de la Noche, ahora nos quedaremos con Anima Mortum, banda nacida en Arica, quienes nos traen su tema titulado Death of Mystery. En la ciudad de Valparaíso nace esta banda llamada Fuego Negro, quienes nos vienen a presentar su tema titulado El Cuervo Vive. Pues En Santiago nace esta banda llamada Lux Negrum, quienes nos vienen a presentar su tema titulado The Black Flame. Recuerda que estás en compañía de Sombras de la Noche gracias a Manto Negro Producciones y Anticosmic Producciones. En la ciudad de Osorno nace esta banda llamada Maníaco, de la cual escuchamos su tema titulado La Ira de Ra. Thank you. La verdad es que el sueño ya me empieza a ganar. Así que voy a colocar las últimas 5 o 6 bandas para finalizar este programa de Sombras de la Noche, oficiado por G-Prodi, sala de ensayos. Lo que se viene a continuación es Fragmento de Horror, con su tema titulado Revelaciones nihilistas de un mendigo en la cuneta. En mi amplio deambular diurno y nocturno, alcohólico o sobrio, he llegado a conclusiones muy concretas. La humanidad es una hipócrita, don Pepe. Por miedo al dolor, los hombres recurren a Dios como al dentista, pero buscan al diablo para divertirse, sin tan solo mencionar una sola vez un gracias, diablo mío. Por el contrario, después de pecar, también le dan gracias a Dios por lo que han gozado. Pobrecito del diablo, qué lástima le tengo. La ciudad de Valparaíso nace esta banda llamada Cubar, quienes nos vienen a presentar su tema Doctrina de Shock. Recuerda que estás en compañía de Sombras de la Noche gracias a Necria Eventos, productora dedicada a eventos de bandas femeninas. A continuación nos quedaremos con esta banda llamada Mongolia Talk, banda proveniente de Arica, quienes nos traen su tema titulado Operación Lobo de Aire. We'll be right back. En el año 2005 nace esta banda llamada Bubi Ministry, de la cual escucharemos el tema Secuestrada, Violada, Estrangulada y Cercenada. En la ciudad de La Serena nace esta banda llamada Cirugía Macabra, banda de la cual escucharemos su tema Procedimiento de Rutina. Listo. El paso muy claro. Sí. Esa tijera de poder oxidante que tenemos. Gracias. Bien. Ya. Ahí, el hígado. Listo para servir. Gracias. Buen provecho. We'll be right back. aunque la verdad quedaron muchas bandas en el tintero. Se puede decir que todas las bandas que salen aquí en Seishu Radio son de mi agrado. Y ahora, para finalizar el programa de Sombras de la Noche, los dejaré con esta banda llamada Visceral, banda proveniente de Valparaíso, quienes nos traen su tema titulado Deformación Narcisista. Buenas noches y muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sombras de la Noche, soy Gerardo Águila y hasta una nueva edición.